las entrañas del río, y en el próximo mañana ya dejó de tener frío la mismísima montaña. Entre rayos y luceros y el asombro de la miel, así lo dice la gente, él se llama Fidel. Él se llama Fidel, así lo dice la gente. La voz es convincente de este lado de la piel. Algunos son enemigos y muchos son los amigos. Hay ansiedad de jilguero y vocación de corcel. Y en ese gran hormiguero, él se llama rayos y luceros y el asombro de la miel, así lo dice la gente, él se llama Fidel. La luz es persistente y él se llama Fidel, así lo dice la gente. La voz es convincente de este lado de la piel. Lo dice la canción, lo prometíamos temprano. Ayer, 13 de agosto, se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento. Hubiera cumplido 97 años el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que siempre nos enfrentamos ante el desafío de un hombre único, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. De cómo recordarlo, cómo dedicar un espacio apenas de un programa de la mañana, de la radio, a Fidel. Siempre o muchas veces nos hemos inclinado también por escucharlo a él directamente, y teniendo en cuenta que es el aniversario de su nacimiento, también ir un poco a sus propias reflexiones sobre el inicio de su vida, su infancia, en qué condiciones materiales nació, viendo las realidades de los trabajadores, de su padre, cómo se fue forjando la conciencia de Fidel, la identidad que luego lo llevaría a liderar una revolución triunfante. Eso por lo general también está presente en una entrevista que se difundió ya hace varios años, realizada por el periodista español Ignacio Ramonet, con esos recuerdos que Fidel no hablaba mucho de esa etapa de su vida. Comencemos por ahí, en este recuerdo de Fidel, en este lunes, en Mañanas de Radio. No era relativamente pudiente, más bien podría decir que era muy pudiente. Como dueño de tierra. Tú me preguntas, ¿cuánta tierra tenía? Propiedad de él, comprada. Alrededor de 900 hectáreas. Está bien. De él, propiedad de él. Y después arrendó a unos descendientes, unos generales de independencia, que nadie sabe todavía de dónde la sacaron, alrededor de 10.000 hectáreas. Considerable. Sí, era considerable. Yo era. Y pertenecía a una familia que era más que relativamente pudiente. Eran en aquella escala muy pudientes. Vaya, no lo digo por mérito, sino por precisar, decir las cosas con toda precisión. Todas las demás cosas, tú me las preguntas, yo te puedo explicar. Dime qué tú quieres que yo te cuente.

Así torpemente y tartamudeando estoy tratando de explicar la emoción de muchos y no solo latinoamericanos. Pero con su partida física, igual que con su irrupción en la historia, Fidel, pasó algo raro. Esperando ese momento, pensábamos que se nos iba a derrumbar el mundo y que Cuba correría un nuevo riesgo de ser inundada en lágrimas. Extrañamente no pasó nada de eso. El mundo quedó en el mismo lugar y nuestra triste despedida de usted tuvo un elemento de alivio, ese que sienten los hijos que un día abandonan la casa paterna para de una vez enfrentar el futuro como adultos. Sentí, Fidel, que al partir dejaste de ser solo un profeta o un padre o un guía espiritual de los materialistas. Te convertiste en un elemento de nuestro futuro, una posibilidad, una chance, una esperanza de algo enorme, invisible todavía, lo que se está gestando en nosotros gracias a este otro nuevo tipo de tu presencia, este que me permite tutearte. Por eso, al decidir escribirte unas líneas, Fidel, te pensé una semilla. Reflexioné mucho esa frase de José Martí que te gustaba tanto: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Imaginé las turbas de tus detractores, críticos y calumniadores a sueldo y gratis, tan desesperados por entrar en la historia, haciéndose más famosos, gloriosos o escandalosos que la competencia. Te confesaré, Fidel, que no hay una nada que me cueste comprender más que entender que en este mundo, con el mismo aire, la misma luz, tantas estrellas arriba y en los ojos de tantos seres humanos, siga existiendo y al parecer sin ningún riesgo de extinción, tanta pequeñez y ordinariez. No me refiero a los grandes alineamientos políticos, que son lo de menos, sino en los corazones de los seres. ¿Qué es lo que nos pasa? Y resumiendo el artículo por el tiempo, dice el autor: en estos días, cuando se acercaba tu cumpleaños, querido Fidel, quise releer uno de tus discursos que por su duración ya son parte del folclore latinoamericano y busqué la segunda declaración de La Habana, la que pronunciaste el 4 de febrero de 1962. Después de terminar de leer el texto completo, sentí que tal vez no existe otro documento histórico que mejor nos explique el mundo de la segunda mitad del año 2023. Tampoco pude dejar de pensar en los jóvenes líderes africanos que están retomando los sueños y las armas de los años 60 pasados, dispuestos a levantar en las nobles tierras de su continente tu patria o muerte, que tanta falta le hace a este mundo convertido en un supermercado de las independencias. Mientras los pseudoizquierdistas del mundo, acostumbradamente enredados entre sus citas de los clásicos del marxismo, los protagonismos personalistas, los falsos purismos ideológicos y sus postulaciones para gerenciar el ala izquierda del edificio del capitalismo siguen dividiendo a nuestros pueblos y sus luchas, hay quienes encontrarán, escarbando en las tesorerías de los sótanos de la historia, tus palabras, hace más de medio siglo escritas, que parecen ser de hoy. El divisionismo, escribió Fidel, producto de toda clase de prejuicios, ideas falsas y mentiras, el sectarismo, el dogmatismo, la falta de amplitud para analizar el papel que corresponde a cada capa social, a sus partidos, organizaciones y dirigentes, dificultan la unidad de acción imprescindible entre las fuerzas democráticas y progresistas de nuestros pueblos. Son vicios de crecimiento, enfermedades de la infancia del movimiento revolucionario que deben quedar atrás. En la lucha antiimperialista y antifeudal es posible vertebrar la inmensa mayoría del pueblo tras metas de liberación que unan el esfuerzo de la clase obrera, los campesinos, los trabajadores intelectuales, la pequeña burguesía y las capas más progresistas de la burguesía nacional. En ese amplio movimiento pueden y deben luchar juntos por el bien de sus naciones, por el bien de sus pueblos y por el bien de América, desde el viejo militante marxista hasta el católico sincero, que no tenga nada que ver con los monopolios yanquis y los señores feudales de la tierra. Dice más adelante el autor, es extremadamente importante recalcar que fuiste uno de los primeros pensadores políticos que siempre entendió la esencia fascista de la OTAN y no dejaste de repetirlo públicamente, incluso en los tiempos cuando los líderes, ex amigos y ex aliados socialistas recorrían Europa y los Estados Unidos vendían la soberanía de sus pueblos al enemigo, ofreciendo de yapa su relación con Cuba. Luego, como nadie, defendiste a Slobodan Milosevic, mientras que la izquierda democrática, entre comillas, la misma que hoy condena el imperialismo ruso, después de sacar las cuentas políticas, se convirtió en un cómplice de la guerra imperial contra Yugoslavia. Pasaron años y el 8 de octubre de 2014 escribías sobre el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ayer escuchaba las declaraciones del nuevo secretario general de la OTAN, antiguo primer ministro de Noruega, quien desde el pasado 1 de octubre, hace solo 6 días, asumió el cargo. ¡Cuánto odio en el rostro! ¡Qué increíble empeño en promover una guerra de exterminio contra la Federación Rusa! Fuiste muy crítico de muchos errores del socialismo real. Por ejemplo, nunca apoyaste el aplastamiento por el Pacto de Varsovia de la Primavera de Praga, pero mantuviste tus discrepancias para las conversaciones privadas entre los compañeros. Jamás le diste ese gusto a la prensa democrática, ya que más que nadie sabías quién es el verdadero enemigo, tan hábil en la construcción de su discurso divisorio, y lo importante que es no darle ninguna oportunidad propagandística. Tus ideas quedaron para nosotros como una brújula ética, indicando al norte dentro de cualquier tormenta. Aunque lo más importante es esto otro. Hay varios que dicen ser nuestros compañeros y tratan de cambiar el mundo desde su resentimiento o su odio de clase. Por suerte, no les resulta mucho transformar nada así. Piensan más en los vientos, las tormentas y las tempestades, pero no tienen la paciencia y el cariño para lo esencial, la semilla. Más que tus largos y brillantes discursos y entrevistas, te describe una respuesta tuya, que no llegó a ser ni una anécdota literaria. Es un alivio que la verdad no siempre sirva para la literatura. Cuando la escritora italiana Alba de Céspedes, en una conversación contigo, te preguntó cómo pudiste lograr una transformación tan radical como la que ella veía en Cuba, le respondiste simplemente con gran amor. Gracias por tu amor, Fidel, y feliz cumpleaños, Semilla, concluye este artículo del periodista ruso Oleg Yasinski. Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la paz y por el pan. vio muerte fue su voz.